¿Quién puede decir qué llamas de deseos ardientes ponía en mi corazón este hablar de Jesús? Me sentía devorar por el hambre de sufrir, y él, para satisfacer mis ansias, o bien, para decirlo mejor, lo que él mismo me infundía, me renovaba la crucifixión.